¡Wow! ¡Qué gusto, queridos amigos sospechados por allí! ¿Cómo están? En todo el mundo, luego del fin de semana, lo más importante que quedó fueron los resultados deportivos. Bueno, en todo el mundo, menos en sitios como Irak, el este de África, Palestina, Israel y Perú. En todos los sitios es porque una guerra, una ocupación, un desplazamiento forzado, una crisis amenaza el sistema de convivencia. Y en el Perú, porque una elección amenaza... Bueno, vamos a los datos. Ganó Ollanta Humala. Celebran sus seguidores con gritos. Bueno, ni tanto con gritos, para no ser confundidos con locas y ser ejecutados en el mismo instante. Pero un nuevo Chávez guiará los destinos de la nación inca. Claro que un Chávez sin petróleo, lo que viene a ser un... Bueno, vamos a ver qué nos depara Ollanta en realidad. La cuestión es que habrá segunda vuelta y mamada y media. Es decir, que nada es definitivo, pero casi nada puede parecer interponerse entre Ollanta y el poder. Digo casi nada porque uno nunca sabe cuándo un golpe de suerte puede cambiar los destinos. Pero los encargados de los golpes son generalmente los militares y el hombre es ex militar, así que no habrá inconvenientes. Es curioso porque los que llegan al poder son abogados, médicos, gremialistas y ex militares. Claro, ese ex les da un baño de democracia, como diciendo: la gente me quiere porque tengo el uniforme guardado, y hay muchos a los que les tranquiliza saber que en cualquier momento me lo puedo volver a poner. En fin, prometió acabar con la desocupación, con la desigualdad, con la pobreza, con todo, y si es necesario matarlos, se los matará. Bueno, eso último lo agregué yo, en realidad no, ¿lo agregué yo? Sí, lo agregué yo. En fin, tengamos en cuenta que competía con Lourdes Flores, cuya única belleza conservadora radicaba en su nombre, y con Alan García, alguien que el Perú ya había probado. En fin, me hubiera gustado hablar del casamiento a la distancia de Fujimori, pero nada me parecía tan gracioso, o al menos más gracioso que un japonés hubiera sido presidente de un país latinoamericano tanto tiempo. Por otra parte, y siguiendo con las elecciones, en Italia mañana recién sabremos si ganó Prodi o Berlusconi. Es curioso porque Berlusconi trató de coglioni a todos los que no lo votasen. Algo así como decirles gilipollas, huevones, boludos, pendejos. Así todo obtuvo gran cantidad de votos. Eso demuestra que ningún coglioni quiere sentirse coglioni, y mucho menos si puedes evitarlo votando un coglioni que hasta puso en riesgo su nación de tanto sobarle los coglionis al gran coglioni di tutti li coglioni. Bueno, ya basta, la política nos agota, el mundo del espectáculo nos agota, el príncipe William celebrando en un tablado nos agota, los sombreros reales nos agotan, el código da Vinci nos agota, Britney Spears obesa nos agota, la ley de inmigración norteamericana nos agota, pero aún tenía dos cosas que quería informar. El gremio de escritores de los Estados Unidos eligió los mejores guiones de todos los tiempos. ¿Y quién ganó? Casablanca, como siempre. Me tiene harto Casablanca. Gana todas las putas categorías del mundo, en todas las elecciones cinematográficas que se presentan, en todas las encuestas, y nadie sabe por qué. Y por último, las autoridades cubanas informaron que el día jueves sobre la captura de una lancha rápida supuestamente dedicada al tráfico ilegal de inmigrantes. Supuestamente porque su ruta era Cuba, Miami, e ilegal, porque nadie fue como corresponde, a decirle a Fidel Castro: comandante, nos vamos a Miami de vacaciones, desea que le traiga un casco de fútbol americano autografiado por Mickey Mouse. En fin, amigos, habrá un día en que todas las noticias serán buenas, aunque seguramente ese día nadie se interesará en ellas. ¡Bienvenidos al Caos Total! Últimas noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. ¿Y los precios del petróleo? La guerra está por empezar. ¿No podemos imaginarnos peor situación? A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta, en caso de que el mundo se desintegre. El Cyber Talk Show. Damas, caballeros y candidatos, sean ustedes muy bienvenidos a la 176ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, de salud al pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, amigos de esta segunda vuelta. Ahí está la segunda vuelta. Ya sale. Es verdad, hay un inconveniente. Nosotros vamos por la segunda vuelta. Sí, en realidad, estos tragos. Comenzamos a ver desde. Pero viene para la segunda. Viene para la segunda, pero inconvenientemente va a ser la primera para ellos, que es la segunda para nosotros. Por lo tanto, nos sincronizamos, amigos. Igual hay algunos que ya vienen pedotes. Algunos cabrones que ya van por la decimosexta, ¿no? Sí. Está bien. Sincronizados específicamente, vamos a comenzar a presentar a toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio. Deportes Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, totalmente deportivo. Sí, la primera vuelta fue bien cargada, digo. La de capitán sí, siempre. Sí, sí, será una segunda vuelta como que... Ya, hay veces que andamos de vuelta de trago, se pone el casco directamente. Cabrón, eso es muy asqueroso, pero bueno, cómo rinde, ¿eh? Sí, sí. Sí, señoras y señores. No hay como esa copa. Presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sí que sí, que aunque no lo crean, está tomando alcohol. Sí. Bebe alcohol. No, pues yo siempre la vi bebiendo agua. Sí, pero de vez en cuando hace estas especies de cosas fuera de la común. Se pone pedísima rápidamente y comienza con una especie de... Su simpatía habitual estalla en medio de pedazo. Sí. Igualmente sabe cómo poner límites, así que los cabrones que dicen, ah, qué buena. Pedas como que se rinde a nuestros pies, ¿verdad? No, ni creas. Sigue activa, sí. Con ustedes el técnico Carlos Sevilla Jalas, el Nico. Ah, sí, sí, Nico. Y ahí está, ¿eh? Dale de ver. Bueno... una especie de ofrenda. Denle de beber a Nico. Está muy bien. Cuando empiezas a ver todo absolutamente doble, triple o cuádruple, no importa, no se da cuenta que trabaja tanto. Es verdad. Señoras y señores, está bien. Si rompe los vasos, tendrás que beber con las manitas. Pon las manitas así como una pureja de barro y ahí estarás. Señoras y señores, furias, gritos, sirenas y cristales estallando. La música de la gran ciudad nocturna redobla sus tambores en el callejón de tus sentimientos más profundos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el punto se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola, desintegrados del espacio, les saluda el Vishnu desde Juliaca, Perú. Hola, Vishnu. Bueno, ya no los escucho como antes, sagradamente, todos los días, porque no ya escucha. No alcanza el tiempo y... No la queremos más. Deja de escucharnos, sí, es olvidada, sí, rápidamente. Rápidamente, Vishnu, no lo recordamos. Klaus, de Monterrey, Nuevo León, México, dice... Hola, Klaus. Estoy de regreso, no había... La gente que regresa tampoco la queremos. Hemos quedado muy resentidos por su vida. Sí que sí. Y no informaron de su ausencia. Claro, y entonces, todos estábamos. Ah, claro. ¿Dónde estará? ¿Cómo se llama? Klaus. Klaus. Dedicándole programas a Klaus, sí, por sí. completo. Y mira, el tipo no estaba. No. Bueno, me había perdido el programa casi dos putos meses porque me cambié de casa y ahí a la puta madre no llegaba el cable para internet. ¿Qué estuviste en Guantánamo, güey? Sí, bueno, no llegaba nada. Estiró el cable y llegó. Y llegó. Dice, hoy que ya tengo internet, otra vez acabo de poner el programa el día viernes. Si no lo puedo explicar lo que sentí cuando escuché la apertura del programa nuevamente. ¡Ah, qué emoción! ¡Qué excitación! Aquí. Y que, bueno, ya está, no los escucharé más. Hola, hola a todos en la nave. Bueno, por aquí está la Queca Pérez de Pérez, un lugar que se llama Pérez en la República Argentina. No es que está casada con Pérez. No, no es la Queca Pérez, que está de chido el nombre Pérez. Hola, aquí ha llegado la Queca Pérez. Ah, desnúdate ya, no sé por qué, pero se me asocia a una cosa así. Sí, sí, sí. Pero, sí. Es una buena imagen para un lunes. La Queca de Pérez, República Argentina, dice, sin duda, lo más indescifrable para mí es por qué nos casamos, si bien podemos seguir solitos eligiendo y probando un poquito de amor por aquí y por allá, no tanto, uno elige para que nada, pero al fin nos vamos a desintegrar, para qué seguir trayendo hijos, y ni hablar de aquellos que traen hijos a lo pendejo, ¿no? Depende de la posición. Depende la posición. Sí, hay gente que antes se casaba por amor. Sí. Y ¿de verdad? Sí. No lo cree. Queca, debes creer en nuestra palabra. Pero ahora, bueno, hay relaciones que se casan por dinero, sí. Otras que se casan porque no saben qué mierda hacer. Y, sí. Y algunos dicen por amor también. Sí, sí, también. No debemos desconfiar absolutamente de todo el mundo. Al día del casamiento se casan todos por amor. Eso de traer hijo a lo pendejo. Hola, ¿qué tal? Soy el Groucho Fernández y traigo hijo a lo pendejo. ¿Qué haces, compadre? Trayendo hijo a lo pendejo. ¿Qué pasa? Ahí está. Súmale saludos. Hola a todos en la nave. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos. Dice Oscar desde Guadalajara, Jalisco, México. Oscar, ¿cómo la llevan? Pues les diré, usaría todas y cada una de las marcas de condón con todas y cada una de las razas de mujeres de mi país o iría tras la muda. Sayonara. Dice Oscar, ¿tantas marcas de condón hay? Está excitado. No lo sabía, está muy excitado. Me llamo José Servián de Luque, Paraguay y soy su nuevo oyente. Gracias, José. Hola, eres muy bienvenido, sí, recibido. Sí. Quítate de ahí. Y más molestas. José, somos tu nuevo programa de radio. Sí. Muchas gracias. Ana Carolina Herrera de Brasil dice, hola, ¿cómo estás? Estoy bien, soy de de Brasil. Me gustaría que ustedes mandasen un bello para mí. Dice, oh, gusto mucho chamamé. Un bello hay que mandar. Corre, un bello, ¿de dónde lo quieres? ¿Púbico? ¿Lo quieres? No, bello, calculo que es un beso. De las enseñanzas que hemos tenido de tantos amigos de Brasil que se comunican, un beso para Ana Carolina Herrera, que es brasileira, desde Corrientes. Dice, el chamamé, me gusta Corrientes, también es una ciudad muy bella y rica, Corrientes, que sí, es Argentina. Sí. Gracias, señores. Y un día les contaremos la historia del Sapucay, un grito característico de la zona de Corrientes. Dice por aquí, espera que anden bien Césix, el domingo fue mi cumpleaños. ¡Césix! ¡Ah! Así que ya saben, felicitaciones, lo que... felicitaciones, con tus y todas esas happy cosas. Happy birthday, happy Monday, Césix, happy England. Dice Césix, así que ya saben lo que tienen que hacer. Claro que sabemos lo que tenemos que hacer. Queremos pastel, pastel, pastel, queremos pastel, pastel, pastel. Arrestados. Cuando una bailarina se tuerce el tobillo, el mundo se le desintegra. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. En caso de que no esperen demasiado y verán que alcanza. Conmoción mundial. Conmoción. Tal parece que la desaparición de animales es un mal generalizado. Los Ángeles, California, se les aparece el perro a Charlie Corky. Golden, Colorado, hace varios días no aparece el conejo cabrón. Mucho, hay mucho que investigar por aquí, dice el Cimarrón, respecto a la desaparición de conejos en la zona de Colorado. Podríamos decir que el gobierno... Se escapan los conejos o alguien los desaparece. Podríamos decir que el gobierno norteamericano debería tomar cartas en el asunto y alguien debería hacer algo al respecto. Sí. Está bien que no es la mascota ideal. Es una invención. Me asusté. Yo pensé que le iba a decir imbécil a George W. Bush. No, porque no es... Pero, por favor, si no es un imbécil. A George W. Bush. Pues sí. Pues. Se le puede decir borracho. Es verdad. Más... se le puede decir imbécil. Bueno, en este caso están desapareciendo conejos y es una situación grave. Para mí que hay un mago. Sí, recomendamos, puede ser un mago, sé que, sé, que en lugar de ir a comprar conejos y palomas donde van y compran conejos y palomas los magos, sé, que desconocemos porque es un secreto de la logia de los magos, vaya a hacerlos desaparecer por las casas. Sé que sé. Igualmente no es la mejor mascota para tener el conejo porque nunca falta el primo del campo. Que se lo quiere comer. Nunca falta el tío que dice, oh, el conejito más crecido de los últimos kilómetros. Y lo cacha de las orejas y posiblemente se lo haya llevado. Fíjese, hay respeto con el Cimarrón, que no haya habido visitas últimamente en su casa Cimarrón que le haya hecho desaparecer el conejo. Señoras y señores, estamos aquí con Lee, una boliviana perdida en Suiza. Hola, Lee. Que dice, en el último programa, un desintegrado expresaba su admiración por otra desintegrada, la jovencita que estudia en el colegio de monjas. Agresiva, justamente, es verdad, por la chiva, que estaba a punto de entrar en erupción volcánica. Dice, eso me hizo recordar cómo era yo antes de llegar a Suiza. Bueno, cuando llegué a Bolivia a mis 14 años, mi padre me metió en un colegio privado, el más caro de toda la zona. Muy prestigioso y muy pretencioso también mi padre. Generalmente los colegios caros son prestigiosos. Sí, son prestigiosos. Sí, no sé por qué. Prestigiados. Dice, bueno, y en ese colegio todos se mofaban de mí por mi acento argentinizado. Claro, entonces, bueno, siempre la mofa pa con el diferente. Y ahí estaba Lee. Sí. Dice, pero los peores de todos eran los profesores en cuanto a ese tipo de... Se mofaban más, dice. No dejaban de humillarme por ignorar muchas cosas de la cultura boliviana. Como, por ejemplo, el himno nacional boliviano. Como, por ejemplo, bordar manteles y cosas referentes a mi forma de ser. Que no se acercaban mucho a los de la ama de casa convencional que tenían justamente los profesores en mente. Póngale. Porque le decían, por ejemplo, ay, a ti te gustaría como todas las niñas bordar manteles en la tarde, tarigenia. No. Y decía, a mí me gustaría estar jugando fútbol americano en el Yankee Stadium. Y le decía, no, primero que en el Yankee Stadium se juega béisbol. Claro, y le tratan de corregir este tipo de cosas. Dice, bueno, en aquellos momentos mi hermano estaba haciendo el servicio militar en Villamontes, una zona tropical de Bolivia. Mi padre lo llevó lo más lejos de Buenos Aires que le sea posible. posible porque él era muy agresivo. O sea, se la pasaba robando en el Bajo Flores. El Bajo Flores es una barriada donde hay una importante comunidad boliviana en la Argentina, ¿no? Y bueno, y el hermano de Lee se la pasaba robando. O sea, oh, me despierto, ¿qué hora? Oh, ya, estoy, pero que tengo que robar. Tengo que ir a robar y esta hora, pero ¿por qué no me avisan? Iba, robaba, volvía. Y entonces el padre lo quería sacar de eso porque su final era en alguna cárcel húmeda. Entonces les llevó a todos para Bolivia. Sé que sí. Todos para Bolivia. Suban al bus. Nos vamos todos para Bolivia. Y ahí estaba él haciendo servicio militar y ella en un colegio de monjas, pupila, y siendo un tanto agredida casi por el, pero el qué contexto. Vida triste. Una vida muy triste realmente. Entonces, bueno, a pesar de todo eso, de las golpizas que me daba mi hermano, yo lo amaba mucho a mi hermano. Era para mí como mi ángel guardián. Bueno, un día aburrido en el que había una fiesta en el colegio, mi hermano apareció en la reja del colegio y yo me volví loca de alegría. Imagina esta situación, que es más o menos como, no sé, alguna telenovela donde haya una niña pupila en un colegio y el hermano, que es un gañán, aparece del otro lado de la reja y la niña sonríe feliz y contenta. Sí. O póngale un Heidi o algún tipo de cosas así. Entonces, en esa escena donde la bruma matinal todo lo tenía de un color rosado intenso, ella se acerca a la reja para hablar con su hermano y platica. ¡Qué bella imagen! Sí, una imagen realmente maravillosa, ¿eh? Era como mi ángel guardián. Mi hermano apareció en la reja, me volví loca de alegría, llamé al portero para que le abra la reja, ya que en aquel día había mucha gente entrando y saliendo por la fiesta que había en el colegio. Sí que sí. Luego el portero se acercó, lo miró a mi hermano de pies a cabeza, casi como con desprecio, y me dijo, él no puede entrar. Yo expliqué que era mi hermano, pero él no quiso. Y cuando me enojé, empecé a gritarle porque era injusto. ¡Es injusto! ¡Es injusto! Él me levantó la mano como para golpearme. ¡El portero! Era la gota que derramó el vaso. Yo en aquel momento practicaba boxing y me pasaba haciendo ejercicios y levantando pesas. Obviamente tenía 14 años y era delgada, pero nada delicada, ya que me la pasaba peleando con mis hermanos y estaba acostumbrada también a recibir golpes de mi padre, que era albañil. Yo le di el tiempo de propinarle el golpe y le di un puñetazo en la boca al portero. Justamente él se dobló en dos, quedó ahí, y lo peor es que me habían visto todos los otros profesores, que no tenían mucho agrado por mí. Estaban observándome ahí y se levantaron todos para sujetarme. Y fui ahí donde aproveché para descargar toda mi furia por las humillaciones. Le tiré una patada a la dueña del colegio, que estaba embarazada. Le pegué al viejo. Sí, le pegué al viejo de música, que me puso frente a todo el colegio a cantar el himno que él sabía que yo no sabía, para humillarme. Las de talleres, también a ella le di, que me hizo hacer horas extras mientras me decía que iba a fracasar por cómo soy. Y así a las piñas van, piñas vienen. A todas, mientras mi hermano miraba el show desde el otro lado de la reja, como con orgullo diciendo, es mi hermano. Chale, mi hermano enfureció, yo no me acercaría, ¿eh? Bueno, después de un año sin verme, esa fue la imagen que se llevó mi hermano de mí. Claro, sí. Y bueno, al final se está defendiendo bien. Sí, ya ha crecido. Como sí. Ha crecido mi hermanita, ya no necesita ángel guardián, ella se cuida sola. Y bueno, dice, al final de toda esta historia, lógicamente fui suspendida. Bueno, de esas es una de mis historias, pero hay muchas más, porque al año siguiente empecé fisicoculturismo. ¡Qué bueno! Tener 15 años, dice, ¿sabes lo que quiero ser? Fisicoculturista. Y estaba así, haciendo fisicoculturista. Entraba con los chambelanes en la fiesta de 15, todos así, ¡oh! Márcame los músculos, ponme vaselina en el cuerpo. Bueno, una historia fantástica. ¿Cuándo escribes el libro, Lee? Te digo que ya hay varios candidatos. Yo te lo compro, ¿eh? Sí que sí. Yo te compro tu libro. Dice, bueno, un beso y léanlo, a ver cómo es esto, y un beso y léanlo antes, si no les parece leerlo al aire. No, por favor. Pero por favor, si esto es combustible, alucinó. Para esta nave, por eso funciona. Gracias. ¿Sigue tan agresiva, Ali? Sí, no, en Suiza todo cambió. En Suiza cambia. En Suiza, sí. Uno llega al aeropuerto de Suiza, sí, claro, sí, y se escucha. Sí. Cambia todo, sí, sí. Y todo cambia, como que te calma eso, llegas a los cantones y ya Suiza es Suiza. La violencia latinoamericana está, el germen está justamente en Lee. Por eso le decimos a los suizos que no la provoquen tampoco. Nada de decirle, no, señorita. No despierta el volcán. Sus papeles no están al día aquí. No, no, porque puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Bueno, ahí está Lee, un beso para Lee. Y a Fido. Hafid. ¡Ja, hola cabrón! Desde Guadalajara, Jalisco, México, dice: ¡Hey, habitantes del diagnóstico médico! Estaba escuchando el programa 1064 en el científico dominicano. Fue chequearse el programa del problema del sueño que tenía. Ah, sí. Dice: mi pregunta es: ¿qué diagnóstico le dieron? Ah, sí. ¿Usted no duerme por estarse jugando con las pelotas y picándose el culo? ¿O cuál fue el diagnóstico? No sabemos si es que no podía dormir o podía dormir mucho. O se quedaba dormido en todas partes. Póngale. En realidad nunca lo contó el científico dominicano en Maryland. Solo contó que se tocaba las bolas. Sí, eso, ese era el kit de la cuestión, estaba ahí. Ramiro de Mendoza, Argentina, dice: ¿por qué putas que si tomás vino con sandía, es decir, con sandía, dice, te hace mierda el estómago? Eso dice, los viejos de aquí, morís. De Mendoza, dice: ¡no! Si te tomas un vino con sandía, ¡te morís! ¡Te morís! ¡Te morís! Viejo, ¡te morís! Nosotros hemos visto estallar gente. Sí. Porque esto, algunos dicen: ah, es una mamada, qué sé yo. Es un espectáculo increíble. Es un espectáculo increíble, y esto va de boca en boca, de generación en generación, sí, pasando como un formato. En algunas épocas. Les estalla el culo, Algunas niñas grandes que están por allí, dando vueltas, muy grandes, muy grande. O que sus abuelas les contaron esas Póngale, cosas, ese. Decían, por ejemplo, que no te podías bañar si estabas en tu momento mensual. Póngale. ¡No! ¡No! Niña, no te bañes porque está. Y así estaban las roñosas, que algunos decían: no, porque me faltan 3 días. Claro, y luego decían: sí, no, sí, es sí. Que hace 8 se me fue. Y ahí estaba la vida sin bañarse. Hay esas cosas. Por ejemplo, no te alimentes y luego rápidamente a la mar. Tampoco. Porque eso te genera que toda la sangre se vaya al organismo para hacer la digestión y luego todo eso, ¿verdad? De calambres y mamadas. Pero la sandía con vino, tú te comes la sandía, te tomas el vino y estallas. Sí. Si nunca viste este espectáculo, prueba con alguien que no quieras demasiado. Ah, sí. Y dile: no, son mamadas, la sandía con vino está chida. Y cómela y verás cómo estalla en pedazos. Dice, porque por culpa de esta historia de que la sandía con vino no se puede, muchas veces me cagaron el postre, dice. Saludos, compadres, hasta que el cerebro se desintegre. Yo no sé cuánto tiempo tiene que pasar, porque puede ser que tú, si hayas almorzado con mucho vino, vino, luego te comes la sandía y no pase nada. No, es sandía, un pedacito de sandía, un poquito de vino. Sandía, vino. Como que le estalla. Sí, ahí, te estalla. La Chiva dice, en un ataque de pánico absoluto, desde Calchaquí, Argentina, dice: hola, nada más quiero decirles que creo que el señor Lagartija es mi hermano. O no sé, pero cuando fui a revisar las cosas de cada uno de ustedes, me di cuenta que tengo cosas en común del lagarto, y también del mico, y también del pirata, y también del capitán Minilio, y también de somos la moda. Somos todos hermanos. Es muy extraño, es como si yo somos hubiese todos sido hermanos y miembros de una misma iglesia. Es muy extraño. Y no sé cómo creo que ahí terminaba. Ah, vale. Sí. Dice, bueno, es muy extraño, es como si yo hubiese sido parte de la nave en algún momento de la vida. Y todos somos parte de la nave. Sí, yo está comprendiendo el mensaje. Sí, está comprendiendo el mensaje. Fantástico, Chiva, verifica toda la lista de gente que ha salido y entrado en la década del 90, muda, porque nos dan miedo este tipo de mensajes. Bueno, chau, dice, deseen suerte a mi ataque de pánico, así que griten: ¡ay, mierda! Chau, dice la Chiva. Mierda. Ejemplo de mamón. A ver. Ejemplo de mamón. Envía una foto sin decir de dónde. Y luego llegará, lógicamente: me pusieron del DF mexicano. Por default, el cabo primero Tincho, que en realidad creo recordar desde alguna zona de Argentina, y por qué no de la simpática ciudad de Lavallol. Póngale. Será colocado como del DF mexicano, sí, por default. Ahí le va mi foto. Espero que la sumen algún día. Foto de dientes. El cabo primero Tincho. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Cocoyome desde el Parral de Chihuahua, México. Hola, Cocoyome. Dice: alabado seas, niño elefante, alabado, cabrón. Pirata, señor Lagartija, aquí vamos a ver por qué las alabanzas del niño elefante. Señor Pirata Lagartija, ¿cómo están? Respecto a la tripulación de la nave, les escribo yo, el Cocoyome, para decirles que me siento feliz. Resulta que yo vivo en una calle. Si tú estás feliz, nosotros también estamos felices. Sí, los felices de los felices son nuestros felices. Sí. Resulta que yo vivo en una calle que solía ser tranquila. Ajá. Hasta que un día llegó una señora a vivir ahí con su familia. La señora, una serpiente, Espero que no sea nada el señor Lagarto. Prosigo. Resulta que la señora era una chismosa de primera que huele moles. Una huele moles. Se metía, una Marta. Una Marta. Sí. Ha llegado una Marta a la colonia. Y decía, bueno, se metía en la vida de todo el mundo. Destruyó hogares con sus intrigas. Oh. Esas viejas que se ponen a barrer la vereda. ¿Sabes a qué hora llegó ayer el del cuarto? ¿A qué hora? A las 5 de la mañana. Y no venía. Pero una Marta sobrio. Necesita de otra Marta, ¿eh? Una Marta necesita de Marta, si no, que la cuida. Esto es como la droga. Para que exista el narcotráfico. Sé que sí. No, no, es que si no se queda triste, sola, pero no muy contenta. No. En el medio de la calle, sí. Hablando sola, enloquece y se la llevan. Sí, eso, deviene en vieja de los gatos luego. Sí. Que se coloca cosas en los árboles. Sí, y se mete dentro de su casa, no sale, sí. Y tiene miles de gatos. Póngale. Eso es una Marta que no encontró. Que no encontró su Marta. Claro, que no encontró su Marta, su media Marta. O su Marto, lo que sea. Sí, sí, sí, o aunque sí. Sea el güey del barrio que pasa y no tiene mucho apuro por ir a ningún lado y se queda y a escuchar. Escucha, póngale. Se queda a escuchar y no presta le dice. Presta la oreja. Claro, presta oreja. Entonces, esta Marta debe haber encontrado, lógicamente, su sitio allí. Y comenzó con sus intrigas. A mí me metió en varios chismes la hija de la chingada. Voy. Ah, porque cuando le faltaban personajes para completar el chisme, decía, y el cocoyome. Y el cocoyome no, también. Decía, y sí. Había toda gente que aquí... Y el cocoyome. Y dice, me está faltando un punch para tener justamente la audiencia atrapada. Sí. Entonces cuando veía que iba decayendo el relato, esta vieja, decía, y luego el cocoyome, el de ahí, el quinto salía desnudo y mostraba el culo a toda la gente. ¿Pero por qué decía, se mete? Marta, está hablando la Marta. Y bueno, y ahí estaba, era un verdadero dolor de huevos la hija de su pinche madre. De hecho, la señora, esta es mejor conocida en el barrio como Patty Chapoy. Dice, pero el glorioso poder del niño elefante la ha alcanzado a ella. Y ahora, a uno de sus hijos le metieron al bote por andar con mota. Dice, bueno, lo llevaron preso por andar justamente con marihuana. Dice, y está preso en otra cárcel, del otro lado, como dice la canción. Y la señora esta lo tenía bien oculto. De hecho, ahora ni sale a la calle. Y como supo que yo me enteré, me mandó a decir por una prima mía que por favor no le dijera nada a nadie. Pero yo pensé, señora Patty Chapoy... ¡Chinga su madre! ¡Claro! Le... ¡Es mi momento de ser Marta! Es momento de ser Marta del Cocoyome. Sí, es la sé. Venganza de la Marta. La venganza del Cocoyome y la Marta que ella no quiere ser protagonista de sus historias. Yo creo que le tienes que colocar unos ruleros. Sí. Pero... un delantal. Ajá, ajá. Para tomar la escoba. Y tomar su lugar, Cocoyome. Sí, y comenzar, lógicamente, así como nosotros nos tomamos el trabajo de cuando nos desaparece un perrito, de hombre, poner su fotografía en los postes de la luz, diciendo hay que poner una fotografía de la Marta con su historia. Sí, personal. Sí, sí. Pero igualmente, la Marta puede tener un estamento superador. Podemos encontrar una antítesis, tesis y síntesis de esta Marta, y que la Marta salga hecha una Marta bola de fuego a contar su propia historia. Sí, que hay caso a que no sabe lo que le pasó a mi hijo. Parece que el desgraciado andaba en las cosas raras y ahora se lo llevó. Pero no es el caso. No es el caso. El caso es que la Marta se ha atrincherado, no quiere salir, y esta historia debe recorrer el mundo. Les escribo para que le manden un ching a su madre, a esta señora, para que se le quite. Dice, atentamente, el tremendo Cocoyome. Postdata, les dejo porque estoy redactando un texto para que pondré en la primera plana del periódico local. Que se lo pasen chingón y que su programa... Siga siendo la neta, cabrones. Bueno, una Marta puede tomar distintas formas. Una puede ser de periodista. Una Marta periodista. Sí, sí, sí, sí. Es lo que quiere hacer el Cocoyome. Sí, sí. Bueno, Patty Chapoy está en problemas. Creo que se mudará a otra colonia. Gallo de Juliaca, Perú. Hola, Gallo. Dice, hola, ¿cuántos chingones? ¿Cómo están? Bueno, acabo de llegar a Juliaca nosotros también. Pero por el motivo de las elecciones presidenciales. Sí, que sí. Usted se ve que reside en Juliaca y tenía que ir a Juliaca a votar, ¿entiende? Pero dice, pues un amigo mío me hizo escuchar esta radio y está de la puta madre, pero eso quiero que me diga en qué frecuencia lo puedo escuchar en Brasil. No, en Brasil no. De puta madre. En Brasil sabemos por Red Globo en horario central. Ah, sí que sí. Sí, luego de la novela Vocês aún no me quedan, ¿no? Sí. Y luego venimos nosotros. Cuate, siga, seguramente dice, ¿para qué nos quieres escuchar en Brasil? No sé, escúchanos por internet en Brasil. En Brasil sí, no hay ningún transmisor. Carioca Surfista, pongo una radio. No, cuando coloca muy fuerte su reproductor, ah, sí, ahí sí sale, pero... ¿sabes? No sabemos en qué parte de Brasil. Si estás en el sur, te toca Mar Colorado. Sí que sí. Debes pedirle a Mar Colorado que suba el volumen. Sí. Si estás en el centro, en Rio de Janeiro, póngale. Te toca justamente o Carioca Surfista o Silvina Porteña. Si estás en Sao Paulo, hay muchos, y, pero así como que aparecen y desaparecen porque se cansan de tratar de comprender el castellano. Y si estás en el norte, vos se abusó. Sí, bebe una caipirinha. Bebe una caipirinha, un caipirosca y descansa. Bueno, Gallo, un abrazo para ti. La Batanjera desde Carolina del Sur dice... Sí, ¡hola, Batanjera! Sí, adiós, me voy porque me regañan, dice la Batanjera. Pero no te vayas, Batanjera. No sabemos quién la regañó a la Batanjera. Se ve que, no sé, estaría en el trabajo o algo así, o nosotros la regañamos y entonces se va la Batanjera regañada. Te queremos, Batanjera. Sí, no sé. En realidad, las mujeres que regañadas se van es porque estaban esperando la excusa para irse, me parece, ¿eh? Póngale. Porque conozco las que no se van. El tío Pedote desde el DF mexicano. Ah, hola, tío Pedote. Hola, María Tijuaneros de Pacotilla. Uno de mis mayores enigmas es por qué los raperillos y reggaetoneros y este estilo de gente se me depila las cejas, las piernas, los brazos y el pecho. Solo, no, nacen así. Ah, ¿nacen así? Nacen así. Nacen así porque son de padres que escuchaban esa música y van mutando. Sí, no son modas. Dice, bueno, ¿será que el caso son tan maricones como imaginábamos? Otro enigma es que... No, se la agarró con los... Quiere que los reggaetoneros... cuidado, tío Pedote. Dice, otro enigma es que... Creo que debe ser porque son todos también fisicoculturistas, ¿no? Es verdad. Hacen como físico, ¿no? Y le gusta como pasarse cosas sí, en el pecho. A Eminem no me lo veo así como muy fisicoculturista. No, a Eminem de fresa. Sí, no... Y tampoco a los Beastie Boys me los veo muy físico-culturista, pero... Sí, no, imagino que está hablando... Hay raps y raps. Sí, hay Raps and Raps, se llama esta tienda, Raps and Raps, donde puedes adquirir los últimos discos de Run DMC. Bueno... No está hablando de estas nuevas tendencias de gente muy expuesta en los medios de comunicación. Otro enigma, ¿qué es lo que debe tener en la cabeza una chica para salir con un tipo así? Bueno, básicamente gustar a la gente que usa pantalones bien holgados. Sé que sé. Chido, saludos al tío Pedote, por data, viva las panoches rasuradas. Ya estaba hablando de rasuraciones. Aquí está, se reporta desde México, mini atascado. Hola, mini atascado. No está atacado, está atascado nada más. Hola, mini atascado. Dice, solo para decirles. Son dialecto. Sí, es dialecto de. Atascado. De Guadalajara. Solo para decirles que yo estuvo de mamadas. Van varios mensajes que les mando y no me los leen. Espero que este sí los lean. ¿Qué pasa con el mini atascado? Ah, no, tampoco, dice. No sé cómo le llegó a usted. Ah, no sé, que una falsa copia. Bueno, sí, muchas gracias. El pirata de Rande de Vigo, España, dice, pararlo y bajarme. Pararlo y bajarme. Esto debe ser... El mundo. Claro, un día antes de que el mundo se desintegre, pararlo y bajarme. Sí. Pero, bueno, muy bien. Tanto extremista. Sí. Marcelo, desde Córdoba, Argentina, envió una foto en la que parece Johnny Bravo. Babu, de Palermo, Argentina, envió su foto en la que no parece Johnny Bravo. Chofito Light, de Argentina, dice, ¿por qué no habla la muda? Una pregunta interesantísima que programa. La tendremos... A ver, vamos a colocarla justamente en el lugar donde colocamos los mensajes interesantísimos. ¿Cómo porque sí, esto va a la carpeta de interesantísimo y perfecto. Tenemos por aquí también a Camilo de Tuluá en Colombia, donde dice, yo mataría a todos los dirigentes que tanto perjudican y antes de que el mundo sea desintegre. Bueno, sí, ellos no te han matado a ti antes, ¿no? Debo hacer una aclaración, porque el mensaje de mi atascado no era extenso. Era, véngale. Dice, les envío esta pinche foto que le he mandado miles de veces. Sí, la has enviado miles de veces ha llegado. Sí. El mico miles de veces la ha visto y miles de veces ha dicho, ¿y quiénes mierda son los que están en la foto? Es que, claro. Bueno, ahora la envía diciendo quiénes son. Dice, aquí está, de izquierda a derecha, un servidor, el mini atascado. Al centro, Kenny, la voz de Kenny y los eléctricos. Y del otro lado, Alex, el bataco de los Pablo Lijuárez. ¡Ja! ¡Un honor! Ahora sí, cabrón. Ahora sí que comprendemos ahora todo. Sí. ¡Ahora sí! Ahora sí, la vida tiene sentido. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. El Adolfo de Tucumán. Llega para decir, volvía de una pesada jornada educativa con una idiotez tremenda y solo con ganas de tirarme en boxer en mi sillón a escuchar En Caso en mi MP3. Pero en mi sillón estaba mi hermana con una amiguita viendo las novelas. No, pero cuando uno llega con cierta decisión, uno está la hermana con la amiga ahí viendo telenovelas y uno llega con la decisión de estar en pelotas en el sillón escuchando su música favorita, tiene que llegar, sacarse la ropa, lanzarse sobre el sillón y escuchar su música favorita. ¡Qué tantas vueltas! Bueno, pero en realidad hay cuestiones sociales que nos impiden eso. Y dice, sí, si no era la hermana, la dos lo hacía. Sí. Dice, unos minutos después, mi sister se fue a comprar una bebida cola y me quedé solo con esta niña y le pregunté de mal modo, ¿qué hace tanto vos por mi departamento vos? En realidad no fue así el tono, lo hizo en tucumano, pero el dialecto uruguayo. Por el voz final, ¿no? No, pero dice, bueno, ¿qué haces tanto vos por mi departamento? Vos, ¿no? Dice, bueno, ahí me contó que quería ser modelo y que venía a Tucumán, capital, a hacerse unas fotos. Yo la miré de cabo a rabo y le di... te detuviste en el rabo, ¿verdad? Sí. Entonces el cabo como que no interesa demasiado. Y Adolfo dijo, la miré de cabo a rabo. Y le dije, pero sos renana, no me vas a andar de modelo. Le dice, como si fuera... Ya, ¿no? Había abierto una agencia. Sí, automáticamente con ella le dijo, no, vine a estudiar de modelo. Dijo, agencias Adolfo de Tucumán, las modelos más selectas de toda la provincia se encuentran aquí. Y como llevándose un habano a la boca, el Adolfo le dijo, no me vas a andar, a ver, sos muy, muy, muy chaparra, ¿verdad? Pero ahora hay modelos chaparras. Bueno, continúa el arte de la seducción del loser, que muchos hemos practicado, que es la agresión constante, aquel objeto del deseo que sabemos que no podemos tener por las causas de siendo gentiles y ese tipo de cosas, que la Adolfo practica contundentemente. Entonces la seguía agrediendo, decía, pero sos renana, no me vas a andar, anda a estudiar y deja de perder el tiempo hablando como un hombre, como un abuelo del macartismo de la década del 50 en los Estados Unidos. No me pierdas el tiempo, vaya a estudiar. Dice, ella se rió simpáticamente y me dijo que lo de ella era la gráfica, modelo gráfica. Donde no importa tu estatura, donde no importa lo que piensas, donde no importa lo que hablas, mientras tu sonrisa tenga todos los dientes completos y estés como atractiva, ¿verdad? Y entonces dice, y bueno, y estaba dedicada a hacer una campaña de ropa interior. ¿Ah? Mi idiotez y mis ganas de escuchar En Caso se borraron al toque cuando comencé a imaginarme a esa preciosura de 16 años con una tanguita rosa y con sus brazos tapándose sus florecientes senos. Dice, bueno, perdido en esa fantasía y una charla de un poco naifa, me dieron ganas de cagar. ¿Cómo puede ser, Adolfo? ¡Adolfo! Te den ganas de cagar en los momentos más importantes de tu vida. Pero el Adolfo tiene... Tiene un problema que... Se está yendo todo por el culo. Sí, sí. Pero además tiene desconectado, el lóbulo parietal cerebral, lo tiene desconectado, como vive independiente de su periodo de digestión, y cuando quiere, tiene como una dualidad que le dice, Adolfo, hay que cagar. Está en pleno momento de seducción. Ah, la niña. Está pensando en sexo, quizás. Y viene la otra dualidad del Adolfo y le dice, basta, Adolfo, hay que ir a cagar. Esto no se puede. Bueno, y entonces, bueno, le hizo caso, lógicamente, a su mojón interno. Y bueno, me retiré, le dije permiso y me fui al baño. El tema es que es muy chico el apartamento y se escucha absolutamente todo. Yo traté de hacer todos los esfuerzos posibles para quedar de la mejor manera, pero igualmente se escuchó una ráfaga de pedos que parecía que estaba recibiendo al rey de España llegando luego de una gira internacional. Se escuchaba dice, o el tipo se metió al baño con una ametralladora o están pasando cosas importantes ahí dentro. Dice, estaba muerto de vergüenza y no sabía cómo encarar la salida. Y no, luego tienes que salir de ahí. ¿Y qué puedes hacer? No hay salir haciendo con la boca ruido, pues. Y lo transformas en música. Claro, estaba en el baño recordando la banda de sonido de Good Morning Vietnam. Póngale. Con efectos, con efectos y todas las cosas, pero nunca es igual, ¿verdad? Dice, estaba muerto de vergüenza. Y cuando salí, alabado sea el niño elefante. La niña ya se había ido. Gracias, Paquidermo Niño. Se fue con los primeros. Se fue con los primeros, sí. Cuando le dijo, qué mal. Cuando dijo, discúlpame, y vio que agarró el periódico, el Adolfo, sí, dice, dijo, no. Se introdujo en el baño, la niña saltó por la ventana. Este departamento es muy pequeño, dijo. Dijo, ¿en qué piso estamos? Primer piso. Ah, lo vale. Tomó carrera y ahí está la niña, Bueno, qué pex desintegrados. Sé que no saben quién soy, porque en estos años... Sabemos todo. Sabemos todo. Imaginamos a Ángel Márquez del otro lado. Sí. Dice, bueno, hace años que los escucho, pero no les he escrito en muchas ocasiones, y además me vale madres. El motivo de esta nueva comunicación, después de tanto tiempo, es porque he visto que hay una euforia generalizada por tener los programas viejos. ¡Sí que sí! ¡Ya está bien, cabrones! ¡Nosotros queremos tener los programas viejos! ¡Nosotros también! Sí, bueno, pero... Pero que estén chidos, ¿eh? No nos vengan con ninguna mierda. Claro, que sea que los programas viejos... Que si a mí me dan el programa número 29, en caso de que el mundo se desintegre... Póngale. Sea. ¡Ah! Sí. Tiene que ser un néctar. Tiene que ser un néctar para una abeja. Sé que sí. Porque si no, les mento la madre y los dejo de escuchar. Dice, bueno, a todo aquel que quiere un programa viejo, yo se lo puedo facilitar. Sí. Pero vamos a hacer negocio entre yo y ustedes, ¿eh? Tengo desde el programa 317 en adelante. Ah, eso no es viejo, cabrón. Sí, no, pero habrá más de uno interesado. No, me falta uno solo. El que quiera tenerlos únicamente tiene que enviar ya sea dinero o una especie a una botella de tequila o algo. No lo vale. Para ustedes y para mí. Bueno, en realidad, a ver, ¿cómo decirlo? Sería muy burocrático todo esto. Sí. Porque entre que nosotros diríamos, nos llegó el dinero para que nos llegó el dinero. Y Ángel Márquez diría, pero a mí no me llegó el dinero. Póngale. Entonces, habría que esperar que le llegue el dinero a Ángel Márquez para que Ángel Márquez muy lento. Queme el CD, se los envíe. Por otro lado, Ángel Márquez diría, me llegó una lana para enviar todos los programas a X-Way. A nosotros no. Claro. A nosotros no. Y recuerden, amigos, no es que no tenemos precio nosotros, es que somos bien pinche caros, ¿eh? Sí. Así que bueno, Ángel Márquez, guárdatelos para ti y sálvalos en... sálvalos, porque no hay que confiar demasiado en los discos rígidos, ¿eh? No. Salvo los discos rígidos de Gabriel de Houston. Hola, amigos. Hola, campanita. Hola, amigos, soy Babu. Pero Babu tiene una historia aquí que le ocurrió en la universidad. ¿Qué pasó, Babu? No la podemos anular con esta campanada. ¿Qué pedo, cabrones? Luego estaremos con Babu. ¿Qué pedo, cabrones? Sí. Aquí lo extremadamente feo desde Mérida, Yucatán. Extremadamente feo. Para salir a la defensa del Nico, porque a mí sí me pusieron bien mi foto, que por cierto es lo mejor que tengo. Un aplauso. Muy bien. Sé que muy bien, sí, gente, Nico. Que reconoce tu Estamos labor. Orgullosísimos. Orgullosísimos, esa es la sí palabra. Sí que sí. Bueno, ya está, Nico, ya está. Se acabó tus 15 segundos de gloria. Que por cierto, es la mejor que tengo esa foto. No se burlen de mí, en serio. El Mico sí puso de dónde soy. Se despide extremadamente feo. Un beso a la muda y arriba los micos. Los micos arriba y arriba los micos. ¿Arriba de dónde? Y arriba, micos arriba de micos y arriba de micos. Ah, es como chido, paredes sí. de micos. Póngale eso. Qué chido. Julio Enrique Arjona Ojeda. Ah, estamos perdiendo contacto. También de Mérida, Yucatán, México. Bueno, qué nombre tan largo tienes. Le decimos nada más. Estaremos con él en otro momento. Señor Lagarto, yo le pregunto. Sí, vamos a la tierra. Saludos al Fructas, al científico, a Félix de Jalapa, a bueno, mucha gente que ha llegado por aquí en cantidad. Se reúnen muchos en el terrible San Luis Potosí, el de Tarija Bolivia, la Chiva, el ciberespacial, al de. Bueno, no, perdón, contacto, cabrón. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un paraíso. Un paraíso. Sí, que sí, como un sitio ideal. ¿Ideal, güey? Sí, como un espacio libre y placentero. Ay, ¡qué chido! ¡Ay, carajo! Es una pena que no podamos salir vivos. ¡Vamos de aquí! Y recuerden, es muy cierto, nadie sale vivo de aquí, así que aprovechemos mientras estemos, damas y caballeros. Nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por left, por donde se escuchan, a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Trelew Noticias. Estación 98. Radio 103. Z93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Henry. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Mix FM. En México, Radio